que a los panameños nos están interviniendo las llamadas telefónicas, tanto celulares como residenciales, lo que viola nuestro derecho a la intimidad. No vamos a aceptar violación a los derechos fundamentales y hacemos responsable de todo esto al gobierno nacional, quien es el que tiene la capacidad técnica para intervenir los teléfonos de los panameños. Señor Martinelli, le exigimos respeto a la Constitución y a las leyes. En tanto, el candidato a la presidencia por este colectivo político, Juan Carlos Navarro, responsabilizó al gobierno de Ricardo Martinelli por este tema y por las grabaciones que han circulado en los últimos días. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Guatemala. El juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez se reanudará en abril del próximo año. Los juristas de los militares retirados insistirán ante la Corte de Constitucionalidad para que ambos acusados se beneficien de una amnistía. Nuestro corresponsal Luis Ovalle nos detalla desde Guatemala. Hola amigas y amigos. El juicio contra el general golpista José Efraín Ríos Montt, 1982-1983, acusado de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, será reanudado hasta abril de 2014. El Tribunal B de Mayor Riesgo, que fue designado por una sala de apelaciones para seguir con el proceso, resolvió continuar con el debate oral y público hasta el próximo año, debido a que tienen en agenda al menos 26 juicios que deben resolver antes. La continuación del debate estará a cargo de las juezas Janet Valdés como presidenta, Sara Yoki y María Castellanos como vocales. Los militares retirados habían sido juzgados por el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, integrado por Yasmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Chitumul, quienes se excusaron de seguir con el caso luego de que la Corte de Constitucionalidad anulara la sentencia que emitieron el pasado 10 de mayo. El tribunal había encontrado culpable de los delitos de genocidio a Ríos Montt y lo condenó a 80 años de prisión, pero absolvió por falta de pruebas al general José Mauricio Rodríguez Sánchez, quien se desempeñó como jefe de inteligencia militar en el mismo periodo. Sin embargo, el fallo fue anulado el pasado 20 de mayo por la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia jurídica de Guatemala, debido a que los jueces no dieron trámite a una recusación planteada por Francisco García Gudiel, uno de los abogados del exgolpista, quien alegó enemistad con Barrios, entre otros asuntos. Por su parte, Francisco Palomo, quien integra el panel de juristas de los militares retirados, anunció que insistirán ante la Corte de Constitucionalidad para que ambos sean beneficiados por una amnistía. Palomo dijo a los periodistas que el argumento se basa en que los tribunales ordinarios no tenían competencia para conocer sin que antes lo resolviera una sala de la Corte de Apelaciones. El jurista hizo el anuncio luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara dos amparos presentados en ese sentido. Según la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la amnistía fue rechazada porque los delitos de genocidio y crímenes de guerra por los que son juzgados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez están excluidos de la Ley de Reconciliación Nacional de 1986, cuya aplicación reclaman los abogados. Ríos Montt y Rodríguez Sánchez son acusados por el Ministerio Público de ser los autores intelectuales del asesinato de 1.771 indígenas ixiles en el noroccidental departamento de Quiché entre 1982 y 1983. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Nicaragua. En este país se pierden 120 hectáreas de bosque al día, así lo destaca el Ministerio Agropecuario y Forestal. La disminución de las fuentes de agua es otra de las problemáticas. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Nicaragua, Juan Carlos Duarte, quien nos hace un reporte especial sobre este tema. Gracias una vez más con la información desde Nicaragua. Amenazas para el medio ambiente en Nicaragua. Una disminución de los bosques y las fuentes de agua sufre la tierra de lagos y volcanes, y a ello debe agregarse la contaminación ambiental y las amenazas de la minería en todo el territorio. Según datos oficiales del Ministerio Agropecuario y Forestal MACFOR, en Nicaragua se pierden 170 manzanas de bosques cada día, aproximadamente 120 hectáreas. La afectación es en todo el país, pero lo más grave ocurre en las reservas Indio Maíz, ubicado en el sector sur, y Bosaguas, ubicado en el Atlántico Norte.